Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje titulado Inspirar, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Si usted no estuvo con nosotros en nuestro programa anterior, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda estar al tanto de esta serie. Decíamos en el programa anterior que Dios espera que inspiremos. ¿A quién? A todos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cómo? De cualquier forma. Y debemos inspirar a los demás porque la Biblia dice que es esencial. Y es esencial porque la vida nos puede desgastar. Y también es esencial porque la vida nos puede desinflar. Proverbios 12:25 dice, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. La palabra traducida como inspirar es una palabra compuesta, y el primer significado es Dios, y el segundo significado significa aliento, y por consiguiente quiere decir aliento de Dios. Es un buenísimo retrato. Cuando Dios nos inspira, Él sopla vida en nuestros pensamientos y sentimientos, pero ¿sabe qué? Tendemos a poncharnos, y cuando nos ponchamos, se nos sale el aire y nos desinflamos, y necesitamos constantemente estar inflándonos, pero nosotros no podemos inflarnos por nuestra propia cuenta. Es por eso que es esencial que nos inflemos los unos a los otros con palabras alentadoras e inspiradoras. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Sabe? La realidad es que no se puede alentar o inspirar a alguien desde lejos. Alguien dijo, puedes impresionar a la gente desde lejos, pero para tener influencia, solo de cerca. Y eso es muy cierto. Así que la vida puede desgastarnos, desinflarnos, pero lo peor de todo, anótelo, la vida puede endurecernos. Y la inspiración es el antídoto. El ánimo puede inspirarnos y mantenernos de no llegar a ser duros o insensibles. Hebreos 3:13 dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Señores, la inspiración es esencial, ya que sin la inspiración las personas se endurecen. Sin la inspiración las personas son engañadas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo son engañadas? Y sabes, son engañadas en creer que no deberían confiar en nadie. Son engañadas en creer que no necesitan a nadie. Son engañadas en creer que no deberían preocuparse por nadie sino por sí mismas. Son engañadas en creer que inspirar a otros es una pérdida de tiempo. Y por consiguiente, llegan a ser un estorbo perdiendo la satisfacción en sus vidas. Ahora bien, la pregunta es, ¿quiénes son los que se endurecen y son engañados? Bueno, pues ambas partes. Aquellos que fallan en dar y aquellos que fallan en recibir se vuelven insensibles y son engañados. Es un ciclo vicioso. Y una vez que uno cae en este ciclo, es bien difícil salir, porque estamos endurecidos. Y con razón Dios nos mandó a animar a todos en cualquier forma que podamos. Y usted y yo jamás estaremos satisfechos hasta que entremos a este modo de vida de inspirar a los demás. Así que Dios espera que inspiremos a los demás, ya que es esencial. Y anótelo, es eficaz. Inspirar a los demás es eficaz. ¿Sabe? Por lo general las personas tienden a hacer lo que uno espera de ellos, no lo que uno le pida que sean. Por lo general las personas tienden a hacer lo que uno les anima que sean, no lo que uno se queje que sean. Como el padre que se quejó con su hijo flojo que estaba echado en el sofá todo el tiempo viendo televisión. Le dijo, deberías estar avergonzado contigo mismo. Cuando Lincoln tenía tu edad, ya construía bardas y leía libros. Y el chamaco le contestó, y cuando Lincoln tenía tu edad, ya era presidente de los Estados Unidos. La realidad de las cosas es que la mayoría de nosotros subestimamos el poder de la inspiración. Así que permítame demostrarle el día de hoy lo que producía la inspiración de Bernabé en aquellos que lo rodeaban. La exhortación inspiró al apóstol Pablo. Anote eso. La exhortación inspiró al apóstol Pablo. Señores, sin Bernabé, quizás nunca hubiese existido un apóstol Pablo. Fíjese lo que dice Hechos 22 al 28. Saulo, por su parte, se esforzaba cada día más en la predicación y dejaba confusos a los judíos de Damasco, que no lograban refutar los argumentos con que él probaba que Jesús era el Cristo. Pasaron muchos días, pero finalmente los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Resolución que llegó a oídos de Saulo. Y como ellos vigilaban día y noche las puertas de Damasco para impedir que escapase, entre varios discípulos lo llevaron de noche a la muralla de la ciudad y en una canasta sujeta con cuerda lo descolgaron por el lado exterior de la misma. Versículo 26. Al llegar a Jerusalén, Saulo trató de encontrarse con los discípulos, pero estos se resistían porque temían ser víctimas de alguna trampa que se les hubiera tendido. Versículo 27. Bernabé entonces le condujo a donde estaban los apóstoles y le presentó a ellos. Luego les contó que Saulo, yendo de camino hacia Damasco, había visto al Señor, que el Señor le había hablado y que Saulo, lleno de valor, había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Los creyentes de Jerusalén aceptaron entonces a Saulo. Ahora bien, ¿tiene alguna idea de cómo se siente que alguien lo quiera asesinar? Imagínense cómo se sintió Pablo. Una vez que se había escapado de los maleantes, se va al sur para reunirse con los apóstoles, para que lo alienten, para que lo animen, estaba desinflado, y los cristianos de ahí ni siquiera le quieren hablar, porque le tenían miedo. ¿Y sabe por qué le tenían miedo? Porque ellos conocían a Saulo. Lo conocían como una persona que cazaba y arrestaba a los cristianos. Y fue solamente Bernabé el que tuvo la valentía de acercarse a Saulo para conocer la verdad. Señores, Bernabé estaba arriesgando su vida al contactar a Saulo. Bernabé estaba dispuesto a poner en juego su reputación al recomendar a Pablo a los apóstoles. Digo, ¿qué si Pablo solamente quería acercarse a los discípulos para arrestarlos o matarlos? Y fue Bernabé el que se acercó a Pablo y el que animó a los discípulos a que aceptaran a Pablo. Señores, fue Bernabé el que literalmente reclutó al apóstol Pablo al ministerio. Hechos 11:25. En cierta ocasión, Bernabé fue también a Tarso en busca de Saulo y se lo llevó a Antioquía. Allí permanecieron un año entero reuniéndose con la iglesia y entregados a instruir a los nuevos discípulos. Precisamente en Antioquía fue donde por primera vez recibieron los creyentes el nombre de cristianos. Ahora bien, piensen eso por un momento. Hubo un apóstol Pablo porque había un Bernabé. El cuate que escribió 13 libros del Nuevo Testamento pudo haberse quedado diseñador de tiendas de campaña si no hubiese sido por Bernabé. Y se dio cuenta que fue bajo su ministerio que el nombre de cristianos fue empleado a los creyentes por primera vez. Señores, ese era el estilo de Bernabé. De hecho, cuando la iglesia en Jerusalén estaba batallando con reportes de que los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, Bernabé salió al encuentro. Y esto fue un gran escándalo, porque los apóstoles batallaban en aceptar a los gentiles como sus hermanos. De manera que cuando llegó la hora de aclarar las cosas, enviaron a Bernabé. Fíjese lo que dice Hechos 11:22-23. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Ahora bien, es difícil para nosotros comprender qué tan complicado era para los judíos aceptar a los gentiles. Toda su experiencia religiosa y cultural era antigentil. De hecho, desde que tenían 12 años, todos ellos le daban gracias a Dios de que no eran un gentil, un perro o una mujer. Señores, estos cuates estaban bastante cerrados. De hecho, la razón por la cual Dios otorgó el don de lenguas fue para que de una manera supernatural comprobara a los judíos que los gentiles eran realmente parte de la familia de Dios. Y como todavía no estaban bien convencidos, enviaron a Bernabé, porque todo el mundo sabía que haría lo justo y además todo el mundo lo respetaba. ¿Y qué fue lo que hizo cuando llegó ahí Bernabé? Él miró que eran creyentes, así que se llenó de alegría. No criticó la teología de ellos, no los presionó a que siguieran la ley judía. Dice la Biblia que los animó. ¿Y sabe qué? Finalmente, fue Bernabé quien convenció a los discípulos a que aceptaran a los gentiles en la iglesia. Señores, espero que se esté dando cuenta del impacto que tiene la inspiración en los demás. Anote lo siguiente, la exhortación inspiró a Juan Marcos. Quizás usted no recuerda a Juan Marcos, era el típico hijo de mamita. Su primera aparición en la Biblia es bastante vergonzosa. Fíjese lo que dice Marcos 14:51-52. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Imagínese eso. La introducción de Juan Marcos a la Biblia fue de un bichicori. Su nombre era Juan, que quiere decir Dios benévolo. La mayoría de las personas lo llamaban Marcos, el pequeño martillito, quizás porque era chaparro y medio torpe. Pero Bernabé invitó a Juan Marcos a que lo acompañara a él y a Pablo en un viaje misionero. Después de un corto tiempo, Juan Marcos empezó a extrañar a su mami, le dio mamitis, y decidió irse a casa. Y esto irritó bastante a Pablo. De hecho, Pablo lo mandó a volar. Después, Bernabé quería darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, y Pablo rotundamente dijo que no, se negó. Y desafortunadamente esto causó que Pablo y Bernabé entraran en una discusión bastante severa sobre Juan Marcos. Fíjese lo que dice Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Ahora bien, dese cuenta que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo en serio. fue un desacuerdo doloroso. Sin duda alguna, las palabras de Pablo lastimaron bastante a Bernabé. Así que se separaron en coraje y en disgusto, no por un mes o un año, sino para siempre. ¿Y sabe qué? Es triste. Es triste ya que Pablo le debía bastante a Bernabé. Le debía más que a cualquier otra persona en el planeta. Fue Bernabé el que animó a los apóstoles para que le dieran una oportunidad a Pablo. Fue Bernabé el que animó a Pablo para que entrara al ministerio. Ahora, debes saber que Bernabé tenía razón en darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. En la segunda oportunidad, Juan Marcos sí se mantuvo firme y terminó el viaje misionero. Juan Marcos también llegó a ser el escriba del apóstol Pedro. Juan Marcos fue de gran ayuda hacia Pedro, que Pedro se refirió a él como su hijo en 1 Pedro 5:13. Y a la petición de muchos cristianos, Juan Marcos comenzó a recopilar los sermones de Pedro sobre la vida de Cristo. La mayoría de ustedes lo han leído, el Evangelio según San Marcos. Fue el primer evangelio que se escribió y fue utilizado bastante por Mateo y Lucas en sus evangelios. Y señores, quiero que se dé cuenta el día de hoy lo eficaz que es inspirar a los demás. Pablo lo hubiese mandado a la goma. Bernabé le dijo, a la goma no mandas a nadie, sino que lo inspiras y lo animas. Y como resultado, Juan Marcos escribió un evangelio. ¿Qué si Bernabé no le hubiera dado una segunda oportunidad a Juan Marcos? Y cuando Pablo se encontraba encarcelado en Roma, le escribió a Timoteo las siguientes palabras en 2 Timoteo 4:11. Cuando vengas, trae contigo a Marcos porque será útil para mi ministerio. Piensa en eso por un momento. El muchacho que no valía la pena reemplazar, llegó a ser irreemplazable. Juan Marcos llegó a ser el representante personal de Pablo a la iglesia en los Colosenses. Y finalmente llegó a ser un plantador de iglesias en Alejandría, Egipto, la capital intelectual del mundo de aquel entonces. Y señores, ese es el poder transformador de la inspiración. Pudo transformar a un constructor de tiendas de campaña, como Saulo, a un apóstol Pablo. Pudo transformar a un mamita, a un irreemplazable Juan Marcos. De manera que no se le olvide, Dios espera que inspiremos a los demás, porque es esencial y es eficaz. Así que inspire. Y Padre, inclinamos nuestro rostro y confesamos que no siempre estamos en el modo de inspirar. La mayoría de nosotros quisiéramos inspirar a los demás con más frecuencia. Quisiéramos seguir tu palabra. Y Señor, te damos permiso esta semana para que nos recuerdes todos los días que debemos inspirar a aquellos que nos rodean. Y te pido que las personas que sean tocadas a través de nuestra inspiración puedan encontrar una vida significativa. Y sabes, lo más importante que queremos que sepas el día de hoy, si nos estás escuchando por la radio, el internet o por cinta, lo más importante que queremos que sepas es que Dios te ama. Y te quiere inspirar hacia una vida eterna. No es una religión, es una relación personal. Si nunca lo has invitado a tu vida, hoy puedes hacerlo. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo que he hecho que ha estado mal. Te invito a mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Bueno amigos, así concluimos con el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Si usted desea ordenar esta serie, ¿Cómo tener una vida significativa?, la tenemos disponible en nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es el 1-866-871-8989. Lo espero en nuestro próximo programa para ver la primera parte del mensaje titulado Perspirar, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Le animo también para que apoye su radio local, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos transmitir más de la vida. Así me despido, yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie.